Si es que no puedes hablar, no te atrevas a volver. Si te quieres ocultar, tal vez te podría ver. Y el amor que no sabe a quién y qué hablará si tú. Si no puedes escuchar, aunque insistas, hablaré. Si lo quieres, mírame y tus ojos abrirán.